Uno de los temas que nos ocupan como radios comunitarias es la situación de los campesinos en nuestro país. Y para hablar sobre este tema, en el informativo nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, estamos en comunicación con Diego Montón, que es miembro de la Coordinación Nacional del Movimiento Nacional Campesino Indígena y también miembro de la Secretaría de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Hola Diego, buen día. Floya Campeis de Farco te saluda. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Buen día, bien. Antes que nada, queríamos tener desde la perspectiva de ustedes una visión de cómo fue el año 2014 para los campesinos del país. Bueno, la verdad que fue un año muy intenso, en el contexto también de un año que tuvo como protagonistas a los campesinos y las campesinas en todo el mundo, ya que la FAO, volviendo sobre sus pasos, declaró el año 2014 Año Internacional de la Agricultura Familiar y reivindicó el rol de la agricultura familiar campesina de pequeña escala en la lucha contra el hambre mundial, ¿no? Entonces, en ese contexto, en Argentina también hubieron importantes avances y debates. En primer lugar, un año en el cual los conflictos por la tierra siguieron agudizándose. Desde el movimiento, nosotros en más de 9 provincias tuvimos importantes situaciones en las cuales logramos la resistencia en los territorios o incluso también recuperaciones de territorios de comunidades campesinas indígenas, no sin saldo con consecuencias frente al Poder Judicial, ya que, como siempre, es una estructura que condena a los campesinos, que criminaliza, y por lo tanto en general vamos teniendo compañeros procesados, pero hubo un saldo, entonces, como decíamos, importante en cuanto a la lucha por la tierra. Quizá el otro elemento importante a destacar tiene que ver con el avance en la institucionalidad en lo que se refiere a políticas públicas. La creación de la Secretaría de Agricultura Familiar fue un avance muy importante que puso a la agricultura familiar campesina e indígena en un lugar jerarquizado dentro del Ministerio de Agricultura, y eso se dio en un contexto también de unidad del sector, ya que pudimos ir tejiendo instancias y diálogos y propuestas concretas en un arco importante de organizaciones, no solamente el MNCI, la Vía Campesina, sino ya también el Frente Nacional Campesino, el Movimiento Campesino de Liberación, el Frente Agrario de Levita, el Grito de Alcorta, que es una decisión de la Federación Agraria, ACINA, que es la Asamblea Campesina Indígena del Norte, incluso el FONAF. Pudimos ir estableciendo acciones en conjunto que permitieron este avance de la Secretaría, a final de año la sanción de la Ley Nacional de la Agricultura Familiar Campesina Indígena, que crea, entre otras cosas, un Consejo Nacional para la Agricultura Familiar Campesina Indígena, en la cual se establecen los mecanismos pertinentes para que las organizaciones debatamos con los distintos ministerios cuáles son las políticas que se están necesitando. Y esto también con un fuerte compromiso desde Presidencia de dotar del presupuesto que veníamos reclamando para el sector. Así que en términos institucionales ha sido un año que va a quedar en la historia como el año en que se reparó un gran vacío en la política pública, que era la cuestión de políticas específicas para un sector que es mayoritario en el campo. Y por otro lado, también citar una cuestión importante en el balance de este año que tuvo que ver con el desarrollo del juicio por el asesinato a el compañero Cristian Ferreira, un juicio que despertó la solidaridad de muchísimas organizaciones y personas en nuestro país e incluso en América Latina para con los campesinos que son criminalizados y que vienen dando la lucha por la tierra. Un juicio que entonces logró marcar una gran campaña que puso otra vez en la discusión esta problemática de la tierra en nuestro país y en América Latina, y que a su vez con una sentencia totalmente irracional y podríamos incluso decir una sentencia que no tiene lógica jurídica, que puso al empresario en inocencia cuando todas las pruebas demuestran su responsabilidad, y nosotros decimos una sentencia que muestra claramente cómo es el Poder Judicial en nuestro país, cómo está súper alejado de la justicia y cómo estamos necesitando reformas urgentes para democratizar el Poder Judicial. Creo que ahí estarían quizás los elementos más importantes desde este año, ¿no? Puntualmente acerca del juicio por el asesinato de Cristian Ferreira en Santiago del Estero, ¿creen que si bien la condena no fue la esperada porque se condenó sí a los sicarios, pero no al empresario, que sería el indicado como quien mandó a matar a Cristian Ferreira, ¿creen igualmente que va a significar un precedente para próximos juicios, próximos casos en el país? Sí, nosotros creemos que sí, por un lado, porque, como decíamos, mostró que es una problemática que no solamente nos interesa a los campesinos, sino que toda la sociedad en su conjunto, de diferentes maneras, fue expresando ese interés, esa preocupación. Por otro lado, este proceso judicial va a seguir, porque solamente se declaró culpable al autor material, pero ni siquiera al resto de la banda que había estado actuando junto con él. Ahora, en febrero, la jueza tiene que explicar en función de qué dictó esta sentencia y luego vamos a apelar para seguir todo el camino judicial, y estamos decididos incluso a llegar a la Corte Suprema si es necesario, porque creemos que es un juicio donde se evidencia justamente una faceta del agronegocio que no estaba muy vista y que es esta, es la violencia que ejerce sobre la población local, que muchas veces, como decimos, esa violencia puede terminar en asesinatos como en este caso. Desde el movimiento campesino, ¿cuál es la situación actual en lo que tiene que ver con la lucha contra la privatización de las semillas? Bueno, es otro de los puntos centrales que tenemos en nuestra agenda. Ha habido una ofensiva muy fuerte de parte de corporaciones como Monsanto, Syngenta, en toda América Latina, intentando imponer proyectos de ley que son similares, y en la Argentina tuvieron la recepción de un sector de la mesa de enlace que está de alguna manera en una alianza estrecha con estas corporaciones, pero también de un sector el poder legislativo e incluso del Ministerio de Agricultura, que venían haciendo un fuerte lobby desde el año 2012 ya para lograr instalar esa ley que era totalmente funcional a los intereses de estas corporaciones y a su vez contradictorias a la agricultura campesina. Podemos decir que ha sido también otra de las victorias porque desde 2012, que ya se decía que esa ley iba a ser aprobada, ya pasó el 2014 y ni siquiera ha tomado estado parlamentario. Es decir, lo que hemos logrado es que ni siquiera se haya debatido en función de ese proyecto, al menos de manera oficial. Es un tema que lo venimos trabajando mucho, que lo vamos a seguir desarrollando, porque el tema de las semillas en manos de los pueblos o en manos de las corporaciones hace directamente a la cuestión de la soberanía alimentaria. Esa era una ley o un proyecto de ley que atentaba directamente contra la soberanía alimentaria. En diferentes encuentros que participan desde el movimiento campesino se denuncian violaciones a los derechos humanos puntuales de los campesinos. ¿Qué tipo de situaciones ustedes denuncian específicamente? Bueno, hay una gran cantidad de violaciones. Quizás la que veníamos planteando con más fuerza era la violación al derecho a la tierra, sea por campesinos que ya fueron desalojados y que o que debieron migrar del campo y que hoy no tienen mecanismos, formas para volver a la tierra, sean hijos de campesinos que también cuando deben ver dónde desarrollar su vida no tienen los mecanismos para poder acceder a la tierra, o sea, por desalojos violentos, ¿no? La vida campesina, para poder tener plenitud de todos los derechos, el primero, el esencial, es el acceso a la tierra. Por eso veníamos planteando con fuerza la necesidad de incorporar la función social de la tierra en el Código Civil, e incluso a mediano plazo la necesidad de una modificación en la Constitución que plantee la función social de la tierra. Por otro lado, estamos trabajando mucho con el derecho a la salud. El tema de los agrotóxicos ha avanzado muchísimo. Las fumigaciones masivas traen importantes perjuicios a la salud de la vida campesina, de las poblaciones rurales, y también, por supuesto, de los consumidores que están cada vez consumiendo más productos contaminados. Venimos haciendo denuncias importantes en ese sentido. El tema de la semilla, que también lo mencionábamos recién, atenta directamente contra el derecho al acceso a la biodiversidad, que lo hemos venido planteando. Y, por supuesto, bueno, otros que vienen también planteándose de otros sectores, como el derecho al trabajo. Muchas familias campesinas también, en algunos momentos del año, son trabajadores rurales, y es un rubro en el cual hay una gran cantidad de violaciones en cuanto a trabajo en negro, muchas veces en condiciones de esclavitud, que venimos denunciándolo. Creo que ahí son los principales puntos de otros. Y también hemos venido con una campaña muy fuerte en función de la violencia hacia las mujeres, que también en el campo ocurre con lastimosa frecuencia. Venimos denunciando esa violación al derecho de las mujeres a poder tener una vida digna y en paz, ¿no? Con seguridad. Ahí hay una campaña muy fuerte que venimos haciendo por el basta de la violencia hacia las mujeres. Y también sabemos que en los próximos meses se va a realizar un congreso continental de organizaciones vinculadas al campo. ¿Podés contarnos un poquito de eso? Sí, en abril vamos a tener en Buenos Aires el sexto congreso continental de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Esta coordinadora es la expresión de la Vía Campesina Internacional en América Latina, que ya lleva 20 años de fundada, que ha permitido la articulación y el desarrollo de las luchas campesinas en América Latina, y luego también la construcción de la Vía Campesina Internacional. Bueno, estamos camino ya hace un año y medio, camino a este congreso. Venimos debatiendo en todas las organizaciones distintos puntos que hacen a nuestra mirada sobre la realidad agraria hoy en América Latina, puntos que hacen a cuáles son los desafíos para nosotros hacia adelante, para el sector, y cuáles son nuestros aportes para el proyecto popular y latinoamericano en este nuevo contexto, en el cual, por un lado, venimos dando grandes pasos en cuanto a la integración, en cuanto a tener gobiernos progresistas que van mirando en el sentido y en el sentimiento de los pueblos, pero por otro lado también venimos resistiendo una gran ofensiva de las corporaciones transnacionales, y eso ha hecho que la concentración de la tierra aumente, y que también el modelo agroindustrial vaya imponiéndose. Entonces, frente a todos estos debates y propuestas, estamos trabajando en este congreso, que va a reunir a más de 1,000 delegadas y delegados de toda América Latina para debatir estos temas. También vamos a tener la presencia de campesinos y campesinas de todos los continentes, porque va a haber una reunión de la Vía Campesina también en paralelo. Así que, bueno, estamos con mucha expectativa y con mucho trabajo. Previamente, unos días antes, vamos a tener el quinto campamento latinoamericano de jóvenes y la quinta asamblea de mujeres campesinas, que van a hacer actividades que van a ir haciéndonos entrar en ritmo para este sexto congreso de la CLOC. Bien, Diego, muchísimas gracias por charlar con Informativo Farco. Muchas gracias a ustedes. Un saludo ahí a todas las radios comunitarias que vienen dando la lucha para que estemos informados. Gracias y hasta la próxima. Nos vemos. Hablábamos con Diego Montón, miembro de la Coordinación Nacional del Movimiento Campesino Indígena y también integrante de la Secretaría de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo.